Mix. Sabía que desde un principio me lastimarías, que con mi pobre corazón tú jugarías. Tú me atrapaste con tus dedos, me enamoraste con tu mágica sonrisa. Me diste el último lugar de tus amantes, tú me hechizaste, el aliento me quitaste y nada pude hacer para que te quedaras. Te extraño tanto, y todo lo que yo sentí por ti jamás nadie pudo hacerme cambiar. Oh nena, te extraño tanto, te extraño tanto, te extraño tanto. Y todo el amor que había en mí, con la esperanza de hacerte feliz, ser. Dejaste heridas que no sanarán, heridas tan profundas como el mar. Oh nena, te extraño tanto.